Lunes 24 de mayo, el sábado antes del Sinaí. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Éxodo capítulo 16, verso 23. Observa lo que revela este relato. 1. Solo se podía usar una porción regular de maná por día, pero al sexto día se debía recolectar doble porción. 2. No se encontraba maná en sábado. 3. La porción extra necesaria para el sábado se conservaba intacta desde el sexto día, pero el maná no se conservaba intacto ningún otro día. ¿Qué revela esta historia sobre la santidad del sábado antes de la promulgación de la ley en el Sinaí? Escucha Éxodo capítulo 16, versículos 23 al 28. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no sellará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? De hecho, la ecuación del sábado con el séptimo día, la declaración de que el Señor les dio a los israelitas el sábado y el registro de que el pueblo, por orden de Dios, descansó el séptimo día, inequívocamente todo apunta a la institución primigenia en la creación del sábado. G.F. Weatherman. 1. ¿Cuál es el día de preparación para el sábado? 2. ¿Qué día de la semana es sábado? 3. ¿Qué clase de día debía ser el sábado? 4. ¿El sábado es un día de ayuno? 5. ¿El sábado es una prueba de lealtad a Dios? ¿Tu conocimiento del sábado en la actualidad en qué medida coincide con lo que enseña Éxodo capítulo 16 sobre el sábado?